Estamos en comunicación con Fabián, el licenciado Fabián Argel, que él se desempeña en la zona programática de Esquel, en el Departamento de Salud Ambiental. Y nos interesa conocer más en profundidad la problemática que vivimos en esta época del año en toda la zona cordillerana relacionada con el hantavirus. Nos gustaría que nos pudieras comentar cuál es la importancia de poner atención sobre este tema. Sí, buen día, Patricia. Sí, el tema del hanta es importante tener en cuenta algunas medidas y, como bien decías, en esta época donde uno o donde la población en general comienza a realizar actividades al aire libre, comenzamos a realizar actividades recreativas, entonces aumentan las posibilidades de encuentro con roedores y, por lo tanto, tenemos que extremar las precauciones, ¿no? Las precauciones son las que venimos reiterando desde hace un tiempo. Si uno realiza actividades al aire libre, actividades recreativas, caminar por senderos habilitados, tener cuidado en los refugios, ventilar los refugios, higienizarlos. Si realizamos actividades que tengan que ver con la limpieza de terreno, el desmalezado, revisarlo con las medidas de seguridad apropiadas, calzado cerrado, mameluco, barbijos. ¿Por qué esto? Por un tema de... El contagio del hanta se da a través de las vías respiratorias. Entonces, cuando uno genera polvo en suspensión, aerosoles, estamos expuestos a que ingresen a través de las vías respiratorias. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de actividades, limpieza de galpones, ingresar a sitios cerrados, hay que ventilarlos primero por media hora, 40 minutos, y después realizar las actividades que tengamos que realizar dentro de ese sitio. Como habitantes de la zona, realizamos muchas más actividades al aire libre. Después, porque es una época en que comienza a haber mayor cantidad de gente deambulando por la zona, por el turismo, y desde el punto de vista del roedor, porque es una época en que comienza la reproducción del roedor. Por lo tanto, el número de roedores aumenta. Aumenta el número de roedores, aumenta el número de gente que transitamos en el bosque o en los senderos, aumentan las actividades al aire libre, por lo tanto aumentan las probabilidades de encuentros con roedores. Claro, correcto. Y además de estas actividades que son justamente poder adentrarnos en el bosque y hacer este tipo de tareas exteriores, ¿en qué otros lugares uno debe prestar atención como para evitar algún posible contagio? Y tenemos que tener o prestar mucha atención en la casa, principalmente tener todo lo que es el interior de la casa en condiciones higiénico-sanitarias buenas, o sea, tener un tacho de basura, la basura depositarla en el tacho, sacarla a diario, no dejar utensilios o vajilla mucho tiempo en el bacha, lavarlas a diario. Todo lo que tiene que ver con las aberturas de la casa, no tenemos que evitar que ingrese el roedor a la casa, por lo tanto tenemos que tenerla bien hermética la casa, y lo que es el exterior, tener desmalezado, el pasto corto, y el leñero, si tenemos leñero, tenerlo ubicado a una distancia prudencial de la casa, 30, 40 metros, lo mismo que la huerta, son las medidas básicas para tratar de contrarrestar el tema del hanta. Está bien. Esto que vos nos decís está referido a la prevención. Ahora, para conocer un poquito más de la problemática, ¿cómo se ha ido dando en el tiempo, digamos, los registros tanto de las personas afectadas o de las zonas donde aparece esta problemática con mayor impacto? Y si uno hace un poquito de un recuento histórico, es una enfermedad relativamente nueva en el continente, apareció en América del Norte, es síndrome pulmonar por hantavirus. En el viejo continente ahí es hemorrágico, digamos, ahí existe el virus hanta desde hace mucho mayor cantidad de años, se conoce, pero es hemorrágico. Particularmente en nuestra zona, a partir del año 90, década del 90, comienzan a... los sistemas de salud comienzan a detectar este tipo de casos, pero lo que se cree es que esta enfermedad ya estaba en la zona. Lo que pasa es que no se la vinculaba al Hanta, específicamente al virus Hanta, claro. por ser nueva, digamos. Por lo tanto, es probable que haya estado antes en el ambiente y haya estado en roedores, pero a partir de la década del 90 se comienzan a detectar los casos y se los vincula directamente con hantavirus. Es una enfermedad que se detecta, los síntomas son muy parecidos a un estado gripal fuerte, dolores musculares, dolores de cabeza, tos seca, problemas respiratorios. Hoy en día, todos los del sistema de salud, digamos, y los hospitales de la comarca andina y de la comarca de Los Alerces tienen un protocolo que cuando hay una sospecha o aparecen estos síntomas, se presume que puede ser Hanta. Por lo tanto, hay un protocolo a seguir. Y la zona endémica es justamente nuestra zona, la zona de la comarca andina, es donde está la mayor cantidad de casos anuales. En promedio, una estadística indica entre 5 y 7 casos al año, más o menos, de contagio de Hanta. Un tratamiento es, digamos, una vacuna o un remedio específico no hay. Lo que se hace es mantener las condiciones hemodinámicas del paciente a través del suero, respiración. Se trata de mantener esas condiciones hemodinámicas estables. Como te decía, hay un protocolo que los médicos lo conocen mejor. Pero la dinámica de la enfermedad es el contagio y la aparición de esos primeros síntomas que yo te comentaba antes, dolores musculares, dolores de cabeza, tos, dolores de espalda, pueden aparecer a los 4 o 5 días o al mes, mes y medio. Por lo tanto, es una enfermedad difícil de detectar el tema del contagio, dónde nos contagiamos. Y después evoluciona a estados ya más graves, donde hay dificultades respiratorias, y en la etapa más fuerte, digamos, hay dificultades cardiorrespiratorias. Por eso es importante, cuando uno comienza con estos síntomas, acudir al médico, acudir al hospital más cercano, porque hay un buen tratamiento, digamos, hay buenas probabilidades si uno se acerca a tiempo al médico. Uno a veces tiende a minimizar el tema de las enfermedades y automedicarse, pero no, en este caso, y más en esta época, hay que estar atento a eso y acudir al médico, que no viene mal. De última, no dirán que es una gripe o lo que fuere, pero descartamos la posibilidad del virus Hanta. Bueno, yo creo que la información que nos has ofrecido es muy completa y me parece que poner la atención en estas medidas de prevención es fundamental, porque nosotros convivimos, digamos, con los roedores por estar en una zona justamente cordillerana, donde habitan distintos tipos de roedores y uno de ellos portadores del virus Hanta. Así que creo que es muy importante no descuidar estas medidas de prevención. No, por supuesto, porque justamente acá uno hace hincapié en la prevención, que es la única metodología, digamos, que resulta más eficiente, porque como te comentaba, no hay una cura específica para la enfermedad, por lo tanto la prevención es esencial. Y sí, recordar que hay varias especies de roedores, hay una sola que puede contagiarnos de Hanta, que es el conocido comúnmente como ratón colilargo, o el Oryzomys, pero bueno, uno no es fácil identificar las distintas especies de roedores, por lo tanto cuando tenemos sospechas de que puede haber roedores en cercanías de la casa o de tener las precauciones que acabamos de detallar.